En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias nacionales, porque hoy son las más importantes, obviamente. Alberto Fernández es el presidente electo de la Argentina. En la elección realizada ayer, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner logró imponerse por amplio margen y evitó de esta manera el balotaje. Escrutadas el 96% de las mesas, el Frente de Todos y Todas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lograba 12.345.750 votos, es decir, el 48,03%, superando a la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto de Juntos por el Cambio, que llegó a 10.393.000 votos, es decir, el 40,44%. En tercer lugar llegó con Censo Federal con Roberto Labaña, Juan Urtubey y 1.586.600 votos, el 6,17%. En cuarto lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores con Nicolás del Caño y Romina del Pla con 555.163 votos, lo que representa el 2,16%. Le sigue el Frente NOS de Juan Gómez Centurión y Cintia Houghton, que obtuvo 439.500 votos, el 1,71%. En último lugar llegó la fórmula de José Espert y Luis Rosales de Unite por la Libertad y la Dignidad con 379.709 votos, es decir, el 1,47%. Una multitud celebró el triunfo de Frente de Todas y Todos en Buenos Aires. En el marco de una alegría sin límites, cientos de miles de manifestantes celebraron el triunfo del Frente de Todos y Todas en todo el país y en especial en la provincia de Buenos Aires. Desde temprano, luego de conocidas las primeras encuestas en boca de urna, cientos de miles de personas concentraron frente a la sede central del Comando del Frente de Todas y Todos en Chacarita. Al hablar, Cristina Kirchner agradeció a los cientos de miles de ciudadanos anónimos que han resistido y que no tienen focus group ni encuestas. Y agregó, tienen sentimientos y pensamientos que los ayudaron a mantenerse en pie. En tanto, en su primer discurso como presidente electo, Alberto Fernández afirmó este domingo que el triunfo de Frente de Todos y Todos significa que el gobierno volvió a manos de la gente. El mandatario electo confirmó que hoy lunes se reunirá en un desayuno con el presidente Mauricio Macri. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan y que entiendan que la Argentina que viene necesita del esfuerzo de todos, puntualizó. Fernández agradeció la participación electoral de la ciudadanía y afirmó que el Frente de Todos y Todas nació para incluir a todos y todas las argentinas. Mientras tanto, en Río Negro, por amplio margen, ganó el Frente de Todas y Todos. Escrutadas el 96% de las mesas, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández logró 238.232 votos, el 57,44%. En tanto, Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri y Miguel Pichetto, alcanzaba 118.344 votos, el 28,53%. En tercer lugar, llegó Consenso Federal con la fórmula Roberto Labaña y Juan Urtubey, que sacó 25.529 votos, el 6,16%. A su vez, Juan Gómez y Cintia Houghton, del Frente NOS, siempre en la provincia de Río Negro, obtuvo 13.644 votos, el 3,28%. El Frente de Izquierda y de Trabajadores con Nicolás del Caño y Romina del Pla obtuvo 10.824 votos, el 2,60%. Por último, la fórmula de José Esper, Luis Rosales, de UNITE por la Libertad y la Dignidad, alcanzó en Río Negro 8.135 votos, el 1,96%. Mientras tanto, en el tramo de senadores, Juntos por el Cambio no logró descontar la ventaja de las PASO y eligió solo al actual gobernador Alberto Gorelitinek, mientras que el Frente de Todos y Todas eligió a Martín Doñate y García Larraburu. En reñido final, Sara le ganó a Curetti en Patagones. Escrutadas 79 de las 80 mesas habilitadas en el partido de Patagones, Sara aventajaba por 103 votos a Curetti y era reelecto intendente de la ciudad. En números, José Luis Sara logra 9.563 votos contra 9.460 votos de Ricardo Curetti. El resultado sorprendió por cuanto el Frente de Todos y Todas había sacado una amplia ventaja a Juntos por el Cambio en las elecciones PASO. Los votos de las localidades de Villalonga y Strueder fueron claves para el triunfo de Juntos por el Cambio en la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Las clases empiezan a las 10 de la mañana en las escuelas en las que hubo votación. Como en todas las elecciones de este año, el Ministerio de Educación determinó que en todos los niveles y modalidades donde hubo votación ayer, las clases empiecen hoy a las 10 de la mañana. Las escuelas donde se hayan desarrollado los comicios este domingo retoman actividades después del operativo de limpieza coordinado entre Educación y los consejos escolares distribuidos en todo el territorio provincial. Las únicas excepciones son las escuelas de Chuele Chuele y General Roca, que iniciarán las clases a las 8 de la mañana. Pesati instalará su despacho en el edificio de Vialidad sobre calle Roca. El intendente electo Pedro Pesati planea instalar las oficinas de la intendencia en el edificio de Vialidad Nacional, donde funcionaron en otros tiempos. Además, dijo que es necesario que la municipalidad tenga un edificio unificado donde se centralicen gran parte de las dependencias comunales. Sobre el lugar donde debiera levantarse el edificio comunal, dijo que debiera ser equidistante de los barrios y de las áreas históricamente más centrales. Señaló que ojalá cuando terminemos nuestro mandato tengamos el municipio unificado en un solo edificio. Es mi gran aspiración como vietnamense, enfatizó el intendente electo de nuestra ciudad. Imputaron al docente acusado de abuso sexual en Conesa. La fiscal Mariela Coy imputó al docente acusado de abuso sexual simple agravado por la condición de guarda provisoria. El hombre habría perpetrado los hechos mientras dictaba clases de educación física a niños y niñas entre 3 y 5 años en una escuela de gestión privada de la localidad de General Conesa. La jueza Itziar Soli, a pedido de la acusación, dispuso la prisión preventiva del imputado. Según relató Coy, en una audiencia en la que formuló cargos por 3 hechos, se sumarían a ellos otras denuncias que se están analizando. La última es internacional. Uruguay también votó. Habrá un balotaje de pronóstico incierto. Según las primeras proyecciones de escrutinio, el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales con el 39,8% de los votos, mientras el Partido Nacional obtuvo un respaldo de alrededor del 28,2%. El tercer lugar lo disputan voto a voto Partido Colorado con 12,1% y Cabildo Abierto con el 10,7%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.